Mar de Historias presenta Tiempo Largo. Mientras los viajeros hacen los últimos preparativos, Mina permanece junto a la puerta y le recita su lista de advertencias. Antonio, por favor, no tomes y maneja despacio. Sergio, Paulina, ya sé que no les gusta oír consejos de su abuela, pero tengan cuidado. No vayan a meterse a nadar después de comer. Amanda, no se te olvide llamarme para que yo sepa que llegaron bien. Su hija no la escucha y solo le dice: te dejé bastante comida para 3 días, ¿eh? No hay necesidad de que salgas. Pensaba ir al domingo a pedirle a nuestro señor que me los devuelva con bien. Bueno, pero asegúrate de meterte las llaves en la bolsa, porque si no, te vas a quedar en la calle hasta el lunes. Le advierte su hija Amanda. Antonio le recuerda a su mujer que se está haciendo tarde y carga las maletas. Sergio y Paulina, con sus mochilas a la espalda, siguen a su padre por la escalera. Mina aprovecha que están solas para hacerle una última recomendación a su hija. Procura que regresen temprano. Antonio es muy atrabancado y es peligroso que maneje de noche. Ay, mamá, eso ya lo sé, no tienes que decírmelo. Bueno, te cuidas. Descansa, ponte a ver tu tele y a oír mi radio. Ah, por cierto, lo apagas cuando te vayas a acostar. Acuérdate que las pilas están carísimas. Desde abajo Antonio le grita a su mujer que se apure. Amanda baja apresurada las escaleras. Mina se queda en el pasillo. Cuando escucha cerrarse la puerta del edificio, entra en el departamento. Su familia apenas está a punto de irse y ya siente nostalgia por ella. Abre la ventana y agita la mano hasta que el automóvil desaparece. Que Dios los lleve con bien. Mina advierte el desorden en que ha quedado la sala comedor. Hace un gesto de fastidio, aunque en el fondo le gusta saber que tendrá mucha actividad durante las próximas horas. En cuanto termine, se pondrá a tejer mientras escucha la radio. Heredó esa costumbre de su madre. El recuerdo desata sus verdaderos pensamientos. Ya parece que yo me iba a ir de vacaciones dejando la solita. Oye que el automóvil de Antonio se estaciona de nuevo frente al edificio y enseguida la voz de Amanda. En un minuto me la traigo, no tardo. Mina tiene la esperanza de que su hija haya vuelto a buscarla para llevársela de vacaciones este fin de semana largo. Esa amabilidad no significará mucho gasto para Antonio si ella se instala en el cuarto de sus nietos. Además, como poco y no soy antojadiza. Agrega como si alguien le estuviera pidiendo más justificaciones. Mina sabe que Antonio se irrita cuando tiene que esperar. No será ella quien lo ponga de mal humor y menos si van a convivir 3 días. Calcula que dispone de unos minutos para alistarse. Ve en el suelo una bolsa de plástico y la recoge. Allí meterá lo que necesita para el viaje. Peine, cepillo de dientes, una falda, 2 blusas y una muda de ropa interior. Su corazón se acelera más conforme los pasos se acercan. Mina se pone a ordenar los platos de la mesa y se aconseja. Tú como si nada. Cuando se abre la puerta debe mostrarse sorprendida. No quiere que Amanda advierta lo que hasta hace unos minutos ella misma pretendió ocultarse. ¿Cuánto anhelaba verse incluida en el paseo de la familia? Sonríe al ver a su hija. Va a preguntarle qué se le olvidó, pero Amanda pasa de largo y desde el baño le explica. Dejé la bermuda de Toño en la secadora. Lo bueno es que todavía estábamos cerca y pude regresar a buscarla, porque si no, mi santo esposo me hubiera armado un tango. Amanda reaparece en la sala y agita la prenda. Está muy arrugada, ¿verdad? Ay, pues así me la llevo, ni modo que me ponga a plancharla ahorita. Se oye una catarata de claxonazos. Mamá, ¿te fijas qué hombre tan impaciente? Vive comiendo ansias. Me voy rápido, chaucito. No trabajes demasiado, cuida bien la casa, no abras a nadie y ponte a ver una película en la tele. El golpe de la puerta aturde a Mina y tienen que apoyarse en la mesa. Siente una mezcla de humillación y rabia contra sí misma. No se perdona haber sido tan ilusa. Tiene suficiente edad para saber que los viejos estorban. Siente deseos de gemir y de gritar, pero decide evitarlo. Aprieta los párpados y los labios. Reconfortada, levanta la mano y se da golpecitos en el pecho mientras repite las palabras que le decía su madre cuando ella era niña y deseaba librarla de alguna pesadilla. Calma, no pasa nada, todo fue un sueño. Parada a mitad de la sala comedor, Mina revisa la estancia. Le gusta que todo esté en orden y en silencio. Disfruta de una sensación de libertad que hace mucho no experimentaba. Otra vez es dueña absoluta de su departamento y de su tiempo. Podrá hacer lo que quiera. Se quita el delantal y va a colgarlo en la cocina. El reloj de pared marca las 5. A esas horas comienza en la radio el turno de su locutor predilecto, Guillermo Salcedo.